Esto queda vigente una vez más. A días de las elecciones, una vez más queda vigente que si hay algún cambio, se debe a nosotros, a la gente, a la gente. Gracias, loco.